Miércoles 11 de diciembre. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Comentario al Evangelio por la Fraternidad Laical de Valencia. El pasaje del Evangelio de hoy refleja la ternura y cercanía de Jesús, que no solo se interesa en nuestra vida espiritual, sino también en nuestras luchas y fatigas cotidianas. Y nos recuerda que no se espera que vivamos la vida de fe con una carga pesada, sino con un yugo suave. Además, Jesús no ofrece un descanso superficial, sino un descanso para el alma. Algo mucho más profundo que alivia las ansiedades y dudas internas. Esta invitación a ir a Él abre un espacio para reflexionar sobre la oración y la relación personal con Dios, no solo como una obligación o una serie de peticiones a modo de lista de deseos, sino como una auténtica entrega en la que confiamos nuestras cargas. Jesús, nos invitas a aprender de ti, manso y humilde de corazón. Pero no dices dónde y cómo se aprende eso, a no ser por la oración, por la entrega sin medida, por la humildad ilimitada, por la confianza desmesurada, por la esperanza impertérrita. ¿Y dónde encontramos todos esos rasgos unificados? En tu madre, la Virgen María. Ella es un modelo de caminar en la vida. Ella, una sencilla y humilde muchacha de pueblo que lleva en su corazón toda la esperanza de Dios. Y en su seno, la esperanza de Dios ha tomado carne, se ha hecho hombre, se ha hecho historia, Jesucristo. ¿De qué manera puedo vivir con más confianza y esperanza recordando que Dios tiene un sueño para mí? ¿Qué significa para mí esperar en el Señor? ¿Y cómo puedo hacer que esa espera sea activa en mi vida diaria? ¿Permito que la humildad y la paciencia transformen mi vida? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.